nace en los suburbios de las ciudades, nació ahí, el origen es ahí. Después la clase dominante se apropió del fútbol. Hay que tirar la pelota a la mierda, basta con este fútbol pelotudo de salir jugando. Cuando San Lorenzo nos hizo el 2-1, el estadio se enmudeció. Se enmudeció. Y yo he jugado en la cancha de Boca, ganando 2-0, y la gente de Boca se nos caía encima. ¿Cobró penal? ¿Qué cobras? ¿Qué cobras, referí la república? Semillero Deportivo, sábados 17 horas. El deporte desde abajo. Para la pelota. Arranca Semillero Deportivo. Muy pero muy buenas tardes, arranco así una nueva emisión de Semillero Deportivo, siendo las 5 de la tarde en todo el país. Estamos aquí en el barrio de Barracas para hacer este programa deportivo que se ha dado a llamar Semillero Deportivo desde el principio de año que estamos, siempre con la conducción, a veces no, en algunos programas los dejó acá Diego Mayo, que hoy tampoco va a estar porque algún motivo que no puede contar. Si no lo puede contar, debe ser algún motivo importante, no. No, es un partido que no es importante y por eso no lo quiero contar para no quedar mal. Pero bueno, nosotros obviamente hacemos el aguante. Yo en la conducción, pero a mi izquierda está el que faltó la semana pasada y regresó, espero que con todo. Dieguito Armón. Todo bien. Todo bien, bueno. Con todo no creo porque ¿por ese humor y ese. No, yo estoy tranquilo. Esa actitud no me gusta. Vamos estoy a tener que levantar. Si no, vas a ser despedido del programa. Claro. ¿No estás feliz? Y bueno, a mi derecha está también la que faltó. El programa pasado éramos tres, ahora somos tres. Eso de faltar. Con una rotación, está feo de faltar. Pero volvió con toda frita, así que está perdonada. Está todo bien, Tati. ¿Todo bien, Tati? Sí, todo bien, chicos. Bueno, estamos mal con las respuestas. Por favor. Pensé que iba a hablar Diego, disculpe, señora. ¿Para qué la presento, señora? Bueno, sí, la verdad que estoy muy contenta de volver. Con tortas fritas y mates, así que espero que sea un gran programa porque tenemos mucha información para el día de hoy. Mucha información, pero lo más importante son las notas, me parece. No la vamos a adelantar para no quedar nada, pero me parece que ya, como dijimos, tenemos un importante hombre de la historia de la selección argentina de fútbol y uno de la selección argentina de gole. Y también tenemos información de eliminatorias. Jugó Argentina. Sí, jugó Argentina. Parece muy lejano, pero Argentina sacó 4 puntos de 6 en la de la Bausa. Por suerte le podemos empatar a Venezuela, ¿no? Sí, parece medio como por suerte pudimos empatar a Venezuela. Está bien que sin Messi, está bien que jugando medio mal. Pero bueno, de un 0-2 remontar es valioso el punto. Después vamos a estar repasando y analizando el partido. Tal vez no tanto porque ya pasó un poco de tiempo. También tenemos toda la información de las ligas europeas. Las ligas europeas y la de Argentina también están jugando unos partidos. Tuvimos clásico en Inglaterra. Sí. Vamos a después repasar lo que pasó con el Manchester City y Manchester United, con Guardiola y Mourinho. Ganó el equipo. Abuelo no jugó. Ganó el club, no jugó Abuelo. No, suspendió 3 partidos de Carlos. ¿Por qué suspendió? Le pegó a un contrincante en un partido contra Estados Unidos. Saliendo del fútbol, hay un partidazo en el rugby. El rugby argentino, los Pumas van a enfrentar a los All Blacks. Así que va a ser un partido bastante complicado. Y esperemos a Luisito, que sé que lo traía Centurión por ahí. Está bien. Bueno, toda la información del deporte argentino y las notas las vamos a tener luego de que Javi me ponga el rock nacional. Me prometió rock nacional, me va a poner rock nacional. Dale. Un baño turco, empañando. cuello de conos de polvo. Hemos perdido el rastro unos minutos. Un par de monos más, unos terrícolas, vencedores vencidos. Buena suerte y más que suerte, sin alarma. Me voy corriendo a ver qué escribe en mi pared, la actitud de mi calle. Y ahora tiro yo porque me toca. En este tiempo de plumaje blanco, de un mudo con tu voz, de un ciego como yo, vencedores vencidos. Buena suerte y más que suerte, sin alarma. Me voy corriendo a ver qué escribe en mi pared, la tribu de tu calle. La verdad que nos vamos contentos por el triunfo, ¿no? La verdad que es un rival complicado, nos costó mucho. La verdad que hicimos un esfuerzo grande, tuvimos para agrandar el marcador y bueno, lamentablemente no lo pudimos hacer. Y el primer tiempo fue muy bueno. Sí, fue un partido difícil. La gente está contenta, creo que... No te pregunté eso yo, un partido duro. No te pregunté nada. Y yo contento lo que se me canta los huevos. Nosotros nos sacamos el cassette y decimos lo que se nos canta a las pelotas. El fútbol en Semillero Deportivo. Continuamos entonces en Semillero Deportivo cuando se suma a la mesa Luisito Quiara. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Luisito? ¿Qué tal? ¿Cómo? Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, oyentes, queridos oyentes. Así que bueno, sí, nos sumamos un poquito tarde. Sí, las complicaciones con el transporte público. Mucha gente en la calle disfrutando este hermoso día. La verdad que sí. Los grados que se han sumado en los últimos días. Pasamos del jueves, no recuerdo. Miércoles de 10 grados. Y hoy casi llegando a los 30. Sí, veníamos una semana bastante, con tiempo muy... bastante sudoriente. Y parece que va a seguir durante varios días. Pero vamos a centrarnos. Nosotros no somos gente del clima, somos gente del deporte. Hay fecha argentina, una nueva fecha luego de la fecha FIFA, dijo muchas veces fecha, sí, luego de que Argentina jugara dos veces y bueno, el resto de las eliminatorias sudamericanas volvió el fútbol argentino. Volvió el fin de semana del fútbol argentino y tenemos toda la información en la voz del Dieguito. Bueno, ayer se jugaron dos partidos, que el de Patronato contra Gimnasia y Grima de Plata, que lo termina ganando Gimnasia 1-0. Hablando de Gimnasia, ¿viste Sánchez Mesa jugar de Gimnasia? Exactamente, donde se ponen los platos para jugar. Sí. Al final el Independiente la quería traer y estaba todo firmado, todo arreglado para de club a club, pero el jugador decidió quedarse. Bien, una rara decisión, teniendo en cuenta la diferencia de posibilidades y económica también. No solo hablando de los jugadores, que sería un poco subjetivo, sino que sí. Independiente, por ejemplo, juega Copa Sudamericana y ha ganado la ida frente al 1-0, sería un campeonato más que Mesa podría jugar, pero decidió quedar de Gimnasia. Patronato tiene que cuidarse, porque es uno de los equipos complicados con el descenso. Sí. Hay cuatro equipos en descenso. Yo creo que este partido de local con Gimnasia era un partido que tenía que ganar sí o sí en la lucha de quedarse en primera división. Sí, y añado la información que para el rato del torneo pasado terminó invicto el local y a su vuelta a primera división. Y bueno, ahora y aparte, la segunda fecha, local, es el primer partido que pierde el local en su historia en la primera división. Y también se jugó Huracán Quilmes, que terminó empatando 1-1 con gol de Andrada y de Sosa para Huracán. Huracán que se fue chiflado el primer tiempo. Luego de perder la primera fecha con Godoy Cruz, estaba perdiendo 0 con Quilmes y lo chiflaron a Domínguez, raro, ¿eh? Porque Domínguez llevó a Huracán a la final de la Copa Sudamericana, ha hecho grandes campañas. Para la Argentina. Y ahora que pierda un partido y esté perdiendo y lo chiflen, parece que los hinchas no entienden nada. De los partidos que se jugaban hoy, de los que ya terminaron, hubo dos empates 0-0. Uno fue entre Olimpo y Lanús y otro fue entre Banfield y Colombia. Lanús lleva 24 partidos, si no me equivoco, marcando goles en todos los partidos del torneo de primera división, y hoy se le cortaba la racha. Y la luz que pudo llevar público visitante al terminal del estadio de Lanús. Llegaron a Bahía Blanca para ver a Lanús empatando 0-0 sin la presencia de Lautaro Acosta y Almirón ingresando en el segundo tiempo por... Bueno, Almirón venía de jugar las eliminatorias, sí. Y aparte el miércoles es la vuelta, sí, la sudamericana de la noche y tienen que remontar un 12. También, bueno, ahora se está jugando San Martín, Racing, que está en minuto 52, está ganando Racing 1-0 con un gol de Acuña. Y Banfield Colón 0-0. Sí. Y Unión en el minuto 11 está pasando 0-0 con el 2 Ibi. Después, el resto de los partidos, sí. Sí, apenas termina el programa, hay un muy lindo partido entre Defensa y Justicia y San Lorenzo. En la cancha de Defensa y Justicia viene de empatar con Rosario Central en Rosario, sí, cosa que es difícil de hacer. Y Defensa y Justicia ha demostrado en el último torneo que tiene un buen equipo. Bueno, lo desarmaron bastante, sí, pero pueden seguir peleando. ¿También? Si los Ríos, por ejemplo, se fueron a Luz, sí, pero tiene un buen equipo. Por la ADS fue a Rosario. A las 8 va a jugar Independiente de Cruz. Buen partido. Vamos a ver cómo le dan listo. Hola, Milito, que en los últimos partidos se pudo en su debut, más que el fútbol tuvo en su debut como local. Sí, la verdad. Jugó Sudamericano en cancha de Lanús y en la primera fecha en cancha de Belgrano. Sí, los dos con victoria. Bien, el día de mañana. Copa Argentina para mí contra Argentina y Justicia. Mañana, el domingo, va a jugar vivo el Tigre, poderoso Tigre. El poderoso Tigre que viene de caer 0-3 con su local y Newell viene de ganarle 1-0 Quilmes con gol de Coco. En la primera fecha. Ese partido se juega a las 2. A las 4 juega Vélez Rosario Central. Muy lindo partido. Muy buen partido. A las 4 y cuarto Estudiantes Sarmiento, en cancha de Estudiantes. A las 6 Boca. Después vuelve Boca a jugar de local contra el Belgrano. Después de la eliminación. Me está mirando mal, Luisito. Después de la eliminación contra Independiente del Valle. Vamos a ver cómo era el equipo de Guillermo. Que, por ejemplo, ya entró en la lista de convocados. Entró Sebastián Pérez. ¿Se sabe quién es el nuevo titular, Luisito? Mañana juega Walter Bow. Darío Benedetto entrenó durante toda la semana. ¿Está lesionado, no? Sí, sí, tuvo un... Le duele el piecito, ya, Darío Benedetto. Habían dicho que no era un desgarro. No me acuerdo ahora bien la palabra, pero finalmente fue un desgarro leve. Que no le permitió trabajar durante toda la semana con normalidad, estuvo haciendo lanzamiento de kinesiología y demás para poder ponerse a punto. Llegó y pero no va a ser arriesgado por parte del cuerpo técnico, pero está en la lista de concentrados y va a ir al banco de suplentes. Con lo cual Walter Bow, que viene a hacer un gol el fin de semana pasado, frente a Libertad de Paraguay y Amistoso, mañana va a ser el 9 titular. Bien, también tiene 9 titular Boca. Sentiría esto entre los convocados también, luego del incidente futbolístico. Y Sebastián, los convocados. Sí, y Sebastián Pérez también, que me parece va a ser lo más interesante para ver el partido. Si Sebastián Pérez juega, es un zurdo muy técnico, es un crack. Campeón con Atlético. Campeón con Atlético Nacional. No jugó a la final porque llegó una cantidad de amarillas, creo que eran 4 amarillas, no, 2 amarillas entre partido y partido. No estoy diciendo que esté mal que Centurión sea convocado. Es raro teniendo en cuenta el carácter de Guillermo. Que Centurión esté convocado. Bueno, Guillermo igual en su momento también le pasó algo parecido. Pero por ejemplo, el caso de más fácil es el de Osvaldo. El de Osvaldo fue en un vestuario, luego de una derrota y una seguidilla, ¿no? Sí, y después de estar lesionado todos los partidos que prácticamente jugó. Sí, está bien. A las 8 del domingo va a jugar el Talleres River. Buen partido. Talleres que debuta grande, en la cancha, en su estadio. En el Mario Alberto Kempes. Sí. Exactamente, luego de empatarle a Racing 1-1, aquel error garrafal de Agustín Orión, el auto de Racing, que le daría un empate 1-1 frente a la Academia. Y ahora, bueno, recibe a River. Sí. Lindas dos fechas para arrancar, para volver a la primera división. El lunes cierran la fecha, dos partidos. Sí, dos partidos. Arsenal, Atlético Tucumán a las 7 y a las 9:45. A las 9:15, perdón, Atlético Rafael Atempa. Bien, cerrando un poquito acá el tema de la Liga Argentina, hay información de la Liga, las ligas europeas. Hay un partido que... Un batacazo, pero que va a ser recordado por muchos tiempos. ¿Qué está pasando, Diego, en la Liga Española? Ahora están jugando el Barcelona contra el Alavés, en la cancha del Barcelona. ¿Contra quién? El Alavés. ¿Desde cuándo está la primera división de la Liga Santander? Esta temporada, no sé. ¿En qué cancha está jugando? En el Camp Nou. ¿Cuánto va el resultado? 2-1 le gana el Alavés al Barcelona. Así que... Sorpresa para todos. Hay que decir que Leo Messi entró en la segunda mitad por el tema de la pubalgia. Sí. No lo querían arriesgar. Bueno, el Barcelona que lo jugó con bastante suplente porque...

y tuvimos al Beto Alonso, si no me equivoco. Sí. Entonces también el campeón del mundo en el 78, pero era suplente. Igual, el Beto Alonso es un terrible notón. Y Jorge Luis Buenruchado fue campeón del mundo en el 86. Me parece que los dos metieron goles en la final. Haciendo gol en la final. Mario Alberto hizo él en el 2-1, si no me equivoco. Y también fue goleador. Fue goleador. Con 6 goles, sí. Y es uno de los máximos goleadores. No sé cuántos goles tiene en la historia de la selección argentina. Creo que está en quinto puesto. Está Batistuta. Bueno, Messi ahora. Messi, pasó. Batistuta, Maradona. ¿Maradona tiene más que Kempes? Sí, Maradona tiene más que Kempes. Bueno, pasó uno de los más grandes por Semillero Deportivo. ¿Alguna reflexión? ¿Algo quiere decir algo, Luisito? Sí, te corrigió Mario Alberto que vos habías dicho Menotti cuando tenía a Bilardo. En el recibo. Le dijo, no, bueno, Menotti. Y no, Valdano sí. Así que bueno. La recibimos el poco. Pero me entendió. Yo quise decir Valdano. Sí. Yo quise decir Valdano. Porque era el tercer delantero que faltaba. El 11, el ex jugador del Real Madrid. Tati, ¿quieres decir algo? Sí, la verdad. No hay palabras para definir la personalidad de este sujeto, ¿no? El tema de prestarse así, de responder a una radio comunitaria como lo hizo él, pocos lo hacen. Y la verdad que es muy admirable y muy reconocido de parte del nuestro. No tomen Semillero Deportivo, Dieguito. Sí, un jugador de su talla, que no sé si respondía, ayer tenía la manera de hacer la nota, de nosotros nos confundimos en unas partes, como nos salvó, así que la verdad que fue un placer. Bueno, yo creo que la gente de nuestra edad, bueno, ustedes dos son bastante están en las últimas, pero nosotros dos, Dieguito y yo, tenemos 15 años ambos. Y ver un jugador de Mario Alberto Kempes, que no lo vimos mucho. No, en vivo nunca lo vimos. Pero en videos se suele ver más a Maradona, a Messi y a otros jugadores. Y a Kempes hay que buscarlo. Y es uno de los más grandes, sin dudas. Mucha fuerza, mucha potencia. Tenía una velocidad, galopaba de una forma increíble. Vean algunos videos en Valencia. A los que les gusta el fútbol, obviamente lo tienen que ver. Porque es parte de la historia argentina. Nos dio el Mundial del 78. Y para nosotros que estamos en esta generación, que es gigante esta generación de jugadores que están actualmente, pero que no nos supo dar un campeonato mundial, ni siquiera una Copa América, no estoy reprochando nada, estoy diciendo la realidad. Hablar con Mario Alberto Kempes es muy valioso y lo agradecemos mucho. Javi nos va a tirar otro temita de rock nacional para distraernos un poco, ¿no?, de la alegría que nos está dando entrevistar a Mario Alberto Kempes. Pasó por acá y nos vamos con música. Dale. Por favor, y no prendas la luz. que fila es orgulloso, que es en verdad realmente entretenido. Mas en la oscura multitud he venido, tiranizando a quienes te han querido. Y brindo a tu suerte. No lo soñé, yeah. Y se ofreció mejor que nunca. No lo soñé, yeah. Y vas corriendo a la deriva. Bien abierto, no mires por favor y no prendas la luz, la imagen te desfiguró. Defensa la pasa al centro, de vuelta al extremo, de vuelta al centro. Esta la retiene, la retiene y sigue reteniéndola. O defensiña la pasa al centriño, este al extremiño, este al centriño, el centriño la retiene. Para la pelota, escuchá Semillero Deportivo. Continuamos entonces en Semillero Deportivo de la gran nota a Mario Alberto Kempes. Tenemos información de la liga inglesa, Diego. Sí, así es. Hoy en la mañana, 8 de la mañana, era en Argentina el partido. Bien, hay que son 5 horas más o 4 horas más. Un poco que, más, ¿eh? Un poco más. 6-7 me parece. Tenemos 12 con China. Así que. Bueno, y 14 con Australia, me parece. No estamos para eso. Bueno, estamos para el fútbol. ¿Quién ganó? El fútbol. Ganó el City, 2-1. ¿Ganó el City o ganó Guardiola? Dígame la verdad. Ganó el City. Sí. Ganó, el que no ganó fue Corredón. ¿Sabe quién es el lateral izquierdo del Manchester City? Sí, el hombre de. Ganó el partido, pero perdió dientes. Se le cayó una de las paletas. Bien ahí. En medio del partido. Así que dejó todo. ¿Qué prefiere? ¿Perder un diente o ganar el clásico, gana el clásico de la ciudad de Manchester? Gana el clásico, gana el clásico. Y más siendo Manchester City con una historia un poquito. Sí, penosa. Sí, penosa. Esa historia. El United, que bueno, los dos equipos gastaron millonadas. El United, bueno, hizo el fichaje más caro de la historia con Pogba, gastando 120 millones y parecía que era un jugador de acá del barrio, de verdad. Porque no juega nada, papá. El que sí jugó bastante bien fue el Lattner, que cerró dos goles. El Kun Agüero, como habíamos dicho antes, no jugó. La figura para mí fue el argentino Nicolás Otamendi, que fue un muro. Epa. Un muro ante el que, ante Valencia, ante Zlatan, ante Rooney. Usted ante lo dice por ser argentino, pero la verdadera figura me parece que fue Kevin De Bruyne. Es la figura de los flashes. El delantero siempre va a ser la figura. El hombre del nombre. El hombre del nombre, porque hizo el 1-0, luego participó en el segundo gol y bueno. Y también el que jugó muy bien fue el Chino Silva, que como siempre los pases magistrales. David Silva, ¿no? David Silva, el Chino Silva, parece. El Chino le dice el hombre que vende pan dulce acá a la esquina, el Chino Silva. David Silva, sí, el español David Silva, sí. Que jugó el otro día con España, si no me acuerdo. Era, no, no va a ser a una selección, no a uno me parece. A una selección que, bueno, parece ser competitiva. ¿Qué más tenemos? Tenemos, bueno, estamos hablando de la Liga Española, de ahí está el partido entre el Alavés y el Barcelona. Terminó perdiendo el Barcelona 2-1 frente al Alavés en el Camp Nou. Va a quedar los memes que van a hacer. Sí, y la historia, en la historia del Alavés, fiesta solamente por todo Barcelona. También jugó el Atlético de Madrid y el Celta, pues un partido muy interesante. ¿Por qué? Pues el Atlético de Madrid ha empatado sus dos primeros partidos y este lo ganó 4-0. Bien. Así que tranquilo. Con un gol de Griezmann. Un gol de Angelito Correa, ¿sí? Un gol de Angelito Correa también, sí. Dos de Griezmann, uno de Correa y el otro te lo veo. Y también ganó el Real Madrid en su cancha 5-2 contra los Osasuna. Déjeme decir que lamento que el Real Madrid va a ser campeón de esta Liga Santander 2016-2017. Yo no quiero que lo sea. ¿Cambiamos de barco? Cambiamos, sí, porque lo veo bastante sin piedad al equipo de Zuzu. Lo ganar la Champions. El mejor equipo. Bueno, lo tiene que demostrar. Bueno, es el actual campeón del mundo. Le ganó a... No, el actual campeón del mundo es el Barcelona ganándole a River. 3-0. Vamos a ver. Para mí, hoy por hoy, no sé si es el mejor equipo del mundo, pero el que tiene más chance de hacerlo, perdón, sí. El Barcelona del partido fue la decisión de 2015. Sí. La actualidad, el Madrid ganó la Champions League. Entonces vos estás queriendo decir que ganó la Champions League. Es el mejor equipo. Sos el mejor equipo. Entonces estás desprestigiando la Copa Libertadores, señor. Es el mejor equipo. Está desprestigiando la Copa Libertadores. Europa, y ahora, a fin de año, desde ya le aviso, el Madrid va a ganar el Mundial de Clubes. Seguramente, por la diferencia económica que hay. Exacto. Yo vi que Atlético Nacional salió campeón de la Libertadores. Sí, vamos por la séptima. No, qué mal, Vicina. Qué feo eso, ¿no? Si vos hubiese ganado la Libertadores Boca, sería la mejor Copa del Mundo. Disculpame, ya tiene 6 Libertadores. Independiente tiene 7 y no estoy alardeándolas todo el tiempo. Bueno, vamos a dejar de ser hinchas. Para mí, el Real Madrid. Seguramente sí gana la Copa del Mundo y va a ser mejor que para mí. Vamos a festejar porque, como hicimos para ser campeón de la Champions. Pasa el obelisco. Digo, repasar lo que no pudiste ganar con Boca, vas con el Real Madrid. Perfecto, bueno. Y aparte, el Real Madrid no hay chance de que se cerre de ninguna manera. Tiene el potencial económico, de plata. Ya no puede sumar, creo que no puede sumar más y no lo van a restar porque es lo que Florentino Pérez creo que tiene el traje de Rafa Martínez, creo que vale más que todo el barrio, todas las casas de mi barrio. Rafa Martínez. Rafa Martínez, Rafa Benítez. Si subes el. Sí, pero Rafa Benítez es el presidente. Es Florentino Pérez, el hombre. Florentino Pérez. Bien, error conceptual. Rafa Benítez fue el técnico antes de Zuzu. Rafa Benítez ganó la Champions también. Con el Real Madrid. Sí, ¿qué? Porque jugó en la fase de grupos. Ajá, bien. Nah, el verdadero ganador. Me parece hay un dato que parecía también. ¿Se acuerda de Barejao? El jugador que jugó en Cleveland y jugó en Golden State. También salió campeón de la NBA porque fue partícipe del plantel de Cleveland. Media temporada. Bueno, error mío, pido disculpas por Rafa Benítez. Ahora vamos a un dato que tiene Luisito. Los Juegos Paralímpicos que arrancaron hace un par de días, sí. Y van a terminar una semana. Sí, los Juegos Paralímpicos en estos momentos están llevando a cabo la ceremonia de inicio. Comienza las participaciones, pero hoy, recién hoy, se están llevando a cabo una ceremonia presentando las delegaciones y demás. Y en el caso de nuestro país, ayer, el día de ayer, en Alfa Retro, sumó la segunda medalla paralímpica. Hay que destacar, el argentino fue tercero en los 100 metros llanos. Así que se colgó la medalla de bronce. La segunda medalla, teniendo en cuenta, Janina Martínez sumó la primera para Argentina, consiguiendo la presea de oro en los 100 metros llanos de sexo femenino. Así que ahora va a competir por los 200 metros. Exactamente, así que tenemos chance de sumar una medalla más. En Janina Martínez, además de lograr la presea de oro en estos Juegos Paralímpicos, hace 20 años que Argentina no tenía. Exactamente, no tiene la historia de Janina porque ganando a oro desde Atlanta 96 hasta ahora es muy importante. Sí, vamos a ver, daría bueno poder echarle con nosotros, ¿no? Sí, la verdad que los Juegos Olímpicos en sí, los Paralímpicos, los Olímpicos en este año, la verdad, Argentina está yendo bastante bien. Sí. Ganando 4 medallas en los Olímpicos, en los Paralímpicos ya tenemos 2. Ya tenemos 2 en está muy bueno ver algunas disciplinas de juego paralímpico. El otro día estaba viendo natación el esfuerzo que hacen. Yo, no tienen brazos y nada con las piernas, es increíble. Y yo nunca voy a poder hacer eso. Yo el otro día estaba viendo el partido de básquet de Inglaterra Argentina, sí. Todos en silla de ruedas, sí. Es una locura. La fuerza de brazos que tienen que hacer. No, es increíble. Aparte, no es que cambien las dimensiones, es la misma cancha. Sí. Es la misma cancha y el, Argentina, el femenino, perdió con Brasil. Creo que 84-15, 84-19, una paliza en realidad los brasileños, pero el esfuerzo que hacen los deportistas argentinos para estar ahí, todos los deportistas del mundo, es increíble. Bien, ¿tenemos alguna información de fútbol también de otras ligas? Bueno, sí, vamos a hablar un poco también de la liga italiana, la liga donde juega la Juventus, que tiene dos argentinos muy importantes, como son Dybala y Higuaín. Higuaín metió dos goles para la victoria 3-1 frente a Sassuolo, así que Higuaín, que en la Argentina tiene un gol, con el Sassuolo. Ya metió dos y ya se iba a tres en la liga italiana. En dos partidos, ¿no? Si vale en dos partidos, sí. Hablando, me volvió a acordar que quería hablar del fútbol argentino, de la selección argentina. Sí. Ya hablamos mucho de Higuaín, siempre no le va tan bien con la selección, se lo critica, va a Juventus, bueno, Napoli, va a Juventus. Para mí es goles. Porque, obviamente, si te enfrentas a un equipo como el Atalanta, como el Sassuolo, no desprestigiarlo, pero Higuaín es un muy buen delantero para esos partidos. Para los partidos de eliminatorias, de Champions o cosas así, no es tan decisivo. Ya se ha criticado a Higuaín por su funcionamiento. Yo lo vengo criticando hace varios programas. Creo que en Barrio tal vez también lo he criticado. Sí. A Ángel Di María, por favor, un cambio por el sector izquierdo, el extremo izquierdo de la selección nacional. Para opciones, mí, Luisito. Nicolás Gavitán. ¿Alguna opción que no esté convocado tenés? Ah, que no esté convocado. Como, no, lo que vos quieras. Pero bueno, si para tenés mí alguna... Se merece, digamos. ¿Para mí? No sé si... Bueno, es subjetivo, si vos crees. Debe salir Di María. En mi caso, no estaría mal un cambio tampoco. Una posibilidad. Pero pasa, es un nombre de peso muy importante. Igual, hay que estar... los pantalones y ser el técnico de la selección y tener a esta figura en Europa la rompen, pero a la hora de las eliminatorias les cuesta un poco, así que bueno. Bausa demuestra que tiene la categoría para cambiar y ni siquiera para poner jugadores que son muy importantes, por ejemplo, no pone a Cardi, pone a Prato, que es un jugador importante acá, que lo conocemos acá. Cardi es extra futbolístico, sí, no sí. Lo convocan por otros temas, bueno, no fácil. Pero no convoca a Vieto. ¿Crees algo? Pero Vieto no, la temporada pasada no jugó casi ningún partido. Convoca a Lario. Pero está muy bien visto. Ojalá que como tuvo un choque de vida. Tiene el corazón frío para esas cosas. Sí. Pausa para hacer lo que él quiere, que es lo que... Lo que tiene que hacer, lo que él tiene quiere es porque es mejor para el equipo y si mejor para el equipo va a ganar. Dieguito, Di María, contame lo que querés de Di María. Yo quiero que Di María la pase a Messi, porque siempre se ha visto lo más, yo creo que... La jugada más importante, la clave de Di María, siempre es la gambeta, el tirarla y correrla, pero en la final contra Chile, en la Copa América de Chile, hubo una jugada que Messi se la pide para que devuelva y Di María le pega al arco y la manda 20 metros arriba. Yo creo que esa jugada se puede definir el partido. Bueno, luego del partido se criticó mucho Di María y vi muchos tweets que pidiendo al huevo Acuña. Al jugador de Racing se lo ha pedido mucho a huevo Acuña. No sé por qué no se lo puede dar una chance. Para mí, el jugador por ese sector tiene que ser Ángel Correa. Para mí. ¿Y de los no convocados? Para mí tiene que ser Ángel Correa. Y de los no convocados, y está complicado, puede ser algún jugador que fue a Río 2016. Se lo puede ver a Pavón, se lo puede ver a Espinosa. Se lo puede ver a Espinosa por ese sector. Hay que ver. No sé. Hay que ver. ¿Usted qué dice? Parece son muy jóvenes todavía para... Ya directamente yo la selección. Hay que ver cómo va a Pavón, cómo le va este semestre a Boca. Si le va muy bien, como le fue el semestre pasado, que hizo bastantes goles, yo creo que hay que dar una chance. Y si después baja el nivel... Además de la gambeta de María, yo no sé por qué tira todos los centros. Tenía Vanega el otro día. Y no sé por qué 10 centros mínimo tiró Argentina y Di María los tiró todo mal. Ningún centro fue bueno y creo que tampoco fue bueno el último centro que Otamendi pescó, hizo el 2-2. Me parece que fue mucho más mérito de Nicolás que buen centro de María. Tenía muy buenos tiradores. No sé por qué lo veo bastante egoísta de María. Y se podría ver un cambio por ahí. Tenemos información también, cambiando un poquito totalmente de tema, de tenis. Sí. No me hizo acordar Tati, me acordé yo, mira. Y bueno, porque estaban muy entretenidos criticando a Di María. ¿Usted qué piensa, Di María? Yo pienso que es un gran jugador, quizás tiene sus errores, pero no por eso le vamos a ir a pegar. Es lo mismo que pasa con Messi. No, a cualquier jugador hace algo mal, se lo critica. Pegar a nadie. Messi no hace nada mal, primero. Bueno, pegar a nadie. En María coincido, viene pero... en un nivel bajo de hace varios partidos. Me parece que un cambio, o sea, ponerlo de suplente, no digo de sacarlo del plantel, ponerlo de suplente, intentar con alguien otro extremo por izquierda, sería bueno para la selección. No sé, para mí es un gran jugador. Quizás ya está un poquito pasadito de años, no tanto, y tendrían que dar posibilidades a más chicos. Bien, tenemos información de tenis. Sí, es así, información de tenis. Jugó Juan Martín del Potro. Quedó eliminado con el suizo Wawrinka. Wawrinka. En los cuartos de final del US Open, que sí, supo fue, ganar en 2009, Juan Martín. Sí, fue invitado a este US Open, porque recordemos que luego de estar... luego de 3 operaciones y quedar casi 2 años fuera del circuito, era imposible que... Era 142 del mundo. 141. Y con los Juegos Olímpicos no te da ningún puesto en el ranking. Claro. Así que... que se cambió en estos Juegos Olímpicos. Porque sí, en Londres, sí, lamentablemente con Juan Martín, que fue también. En Londres también, obviamente, sí, consiguiendo la de bronce. No pudo sumar por ese lado. Fue invitado, bien invitado. Porque después de volver... no sé si uno me dice quién fue el que lo había criticado a Del Potro que le termina ganando. Un jugador dijo que me criticó que lo hayan invitado, siendo el puesto 141 del mundo, y después lo termina ganando Del Potro. Creo no me sorprendería Nadal. Ah, puede ser. Nadal ha tenido mucha pica con Juan Martín. Igual Nadal no se era enfrentó. Un estadounidense, Johnson, creo que algo por el estilo. Puede ser. En la segunda... termina perdiendo la segunda ronda. En la segunda ronda, sí, un estadounidense. Le ganó a Schwarman, le ganó a David Ferrer. Jugó con rivales de mucha talla. Ahora le tocó al suizo Wawrinka, que es el tercero del mundo. O sea, imagínate lo difícil que era para Juan Martín. Dicen que es el nuevo Federer, entre comillas. Sí. Por el país, más que nada. Porque el estilo de juego es distinto. Y más porque Federer tiene ya sus años. Aunque sí, es un crack. Sí, obviamente. El revés de Wawrinka, no sé si vio el partido. Tiene un revés. No se la tires al revés a Wawrinka porque te la devuelve mejor que de frente. Y aparte, una lástima porque en el primer set termina perdiendo 7-6 Juan Martín. Estando ganando 4-1 el set. Y termina perdiendo 7-6. Y ahí tal vez si ganaba el primero, era un envión anímico muy grande. También la gente estaba contenta porque había quedado eliminado Murray. Entonces dicen, ahora que queda eliminado Murray, que después nunca le puedo ganar. Es el único de los jugadores que nunca le puedo ganar. Y al final de los Juegos Olímpicos igual hizo un partido importante. Pero nunca le puedo ganar y de chicos que jugar. Claro, contra una neta del Potro que odia a la mamá de Murray. Sí, conté una vez la historia de que se llevaba muy bien, pero siempre en los partidos entre ellos gritaba la mamá de Murray. Sí. Entonces el Potro dijo, callala a tu mamá, algo así. Y se enojaron, desde ahí están peleados. No sé si están peleados. No están peleados ahora, pero en su momento se habían enojado. Sí, mucho. Se distanciaron un poco. Bueno, Murray quedó eliminado con el japonés Nishikori, número 6 del mundo. También el que jugó... está en la final ya Djokovic. No recuerdo la otra semifinal. Y creo que la final se juega mañana. Djokovic el 1 del mundo, sí. Yo quería salir un poco de este tema y preguntarles la situación. ¿Ustedes qué se suponen o preferirían que se le haga a Ricardo Centurión con respecto al accidente que... cambio total. Por eso, cambio de fútbol, tenis, fútbol. Centurión, yo creo que... ¿O tenía alguna información más de tenis? No, quería hablar de Juan Martín un poquito. Porque es uno de los mejores... Bueno, hablemos de él. Ya se cerró el tema. Está bien la pregunta porque teniendo en cuenta que Centurión mañana tiene chance de ser posible. Y teniendo en cuenta que estamos casi en el final del programa, vamos a hacer cortito el tema. Centurión, no sé si está mal que sea convocado, me sorprende por Guillermo, Luisito. ¿Qué pensás? Sí, bueno, después de la última sanción de Guillermo a sus dirigidos fue la de Osvaldo, que jamás recuerdo. Que tener más en cuenta y después, bueno, Osvaldo que se retiró del fútbol. Sí, que se va a dedicar a la música según su representante. Sí. Hay que ver si después lo hace oficial. Termina jugando en Qatar, claro, llenándose de dólares. Así que bueno, en este caso hay mucha diferencia, ¿no? El jugador se encontraba en su día libre y demás. Así que bueno. Otra recordada también es la de Fabra, que se ha seleccionado cuando está jugando a la cancha de Boca porque le dio un poquito de miedo. Sí, en su debut contra Atlético de Tucumán fue ese partido que Boca perdió. Y después de ese tiempo no jugó muchos partidos, pero no porque está lesionado, sino porque Guillermo lo terminó sancionando entre comillas. Aparte se suma, los Osvaldos sumaban varias polémicas pasadas de las lesiones. Una derrota, el Centurión apenas entró, bueno, cayó ante Lanús, pero le ganó. Amarillo, mijo. Estuvo presente ante Libertad en la victoria. Sí. Fue totalmente extrafutbolístico. ¿Alguien tiene algo para aportar de Ricardo Centurión, Tati? No, justamente, yo quería su opinión para ver si opinaban lo de la sanción, que no se le atribuyó ninguna con respecto a ustedes. O sea, no enfocándonos en Centurión, sino en cualquier situación de cualquier jugador. Para mí, correcto. Y yo me dijo que un jugador de Boca es las 24 horas jugador de Boca. Así que me parece extraño que lo haya convocado por esos dichos. Bien, vamos un temita musical, un cortito, Luisito. Sí, tenemos información de los clubes del barrio Barracas, una sección nueva que estamos inaugurando el día de hoy. Barracas Central va a estar jugando a las 8 y 5 frente a Defensor de Belgrano. Barracas Central está en la posición número sexta con 5 puntos. A 4 puntos del por ahora puntero Atlanta. El otro día es Deportivo Avellaneda, que va a estar jugando mañana. Y se va a enfrentar el Barracas Central en la fecha siguiente a Deportivo Avellaneda. Si mañana gana, es el único líder de la B Metropolitana. Y pasamos rápidamente a la primera C, donde Deportivo Barracas mañana se va a enfrentar a San Miguel en la zona norte de Gran Buenos Aires a partir de las 15:30. Y Barracas Central se encuentra en la posición de, acá lo tenemos, Barracas Central está 12º, con 2 empates, y así que bueno, mañana vamos a ver si consigue su primera victoria en la tercera fecha. Bien, todo parejito el ascenso argentino. Vamos a escuchar un temita musical. Cuando volvamos, cerramos rapidísimo con la última información y lo dejamos para la próxima. Dale, Javi. ¡Volver a abrazarte bajo este sol! ¡Bajo! bajo aquella lluvia de mi ciudad. ¡Qué lindo que le queda la fina, la remera pegada a sus senos! ¡Qué lindo ver tantos mojados por esta lluvia de amor! ¡Y llueve, y llueve, y seguimos soñando! ¡Y llueve, y llueve, y seguimos cantando! ¡Veíamos en este momento! ¡Vos sabés que yo siempre estoy! Cuando empata Almirante. Ahí quiere jugar la pared, para que te lo pidieron eso, te lo pidieron eso, la Berni, la León, la Berni, la León. Dios, Dios, ahí va, parapam, parapam, parapam, parapam. Hola, soy Matías Orihuela, jugador de Quilmes, estás escuchando Semillero Deportivo. Volvemos así para cerrar Semillero Deportivo. Últimas dos informaciones. Liga Argentina, Dieguito. Sí, Racing le terminó ganando a San Martín 2-0 con goles de Acuña y de Díaz. Bien. Y se está jugando Unión Aldo Civil. Y recién arrancó. Apenas lo decimos, Defensa y Justicia San Lorenzo. Bien. Luisito, Copa Argentina y nos vamos. Copa Argentina, octavo de final. El sábado pasado arrancó esta fase. Nosotros justo terminábamos el programa. Unión le ganó a Estudiantes por penales 5-4, luego de volar 0-0. En el estadio Julio Humberto Brondona de Arsenal de Sarandí. Más tarde, Belgrano le ganó 2-1 a Defensa y Justicia en el estadio San Juan del Bicentenario. Los goles de Taka Bieler y Álvarez Suárez para el conjunto cordobés. Capro, el hombre de River, que está préstamo, sí. Había marcado el empate. Muchos historia. Hombres de River en Defensa y Justicia. Sí, ahí deberíamos saber qué que sucede ahí, ¿no? Así que usamos representante de medio además. Sí, bueno. En la próxima semana, Almagro se va a enfrentar a Juventud Unida de Gualeguaychú. Almagro que sigue avanzando, sí. Entrevistamos al presidente del técnico. No, entrevistamos al equipo de Valle. Almagro eliminó a La Ferrer. Exacto. Que nosotros habíamos hablado con Juan Alvariño, el técnico de La Ferrer. Me acuerdo que La Ferrer eliminó a Argentinos Juniors y dijimos, bueno, no se viene Almagro, más fácil. Sí, y pero yo eliminé. No pudo ser. Almagro se está enfrentando a Juventud Unida de Gualeguaychú y viene a eliminar a Vélez. ¿Sí? Creo que es el único cruce de octavo de final. ¿Qué son? ¿Cuartos o octavos? Octavos. Es el único cruce que se enfrentan dos equipos del ascenso. Quedan tres. Siempre hay alguno de la primera división. Después está Morón que se enfrenta a Rosario Central. Exacto. Así que a partir de las 21:10 en el estadio municipal Antonio. No, en el estadio municipal de Formosa se están enfrentando estos equipos. Después tenemos dos fechas más confirmadas. Rápido. River, el 22 de agosto en San Juan se va a enfrentar al Arsenal, falta confirmar la hora únicamente. Y el 9 de agosto, este domingo, Racing se va a enfrentar a Gimnasia de Plata en Mar del Plata, con lo cual el partido del sábado 8 de octubre en el María Minera. El José María Minera se había hablado que va a jugar en la Copa del Banco, que auspicia a Boca y a River, queda totalmente descartado ese encuentro. Falta definir la nueva sede, por el encuentro se va a hacer como todos los últimos años. Así que bueno, los partidos falta definir fecha, horario y sede son Godoy Cruz ante San Lorenzo, Deportivo Morón ante Rosario Central y Lanús con la Boca, que añadimos información que posiblemente se juega el 28 de septiembre, cada miércoles en Mar del Plata. Si es que Lanús no avanza en la Copa Sudamericana, tiene que ir un 0-2 ante Independiente como visitante, porque si avanza, en el caso de avance, y lo suplica. Lanús jugaría los octavos el 21 y el 28. Entonces se jugaría más tarde. Más tarde. A priori es el cruce más interesante, el de Boca Lanús, que fue semifinal de la última Copa Argentina. Donde Boca le ganó la final a Rosario Central. Bien, cerramos, ya siendo 6:06, perdónenlo la gente de Frecuencia Hip Hop, porque nos pasamos un poquito del tiempo, tuvimos un programón con Mario Alberto Kempe, sin lugar a dudas. Nos falló una nota, vamos a decirla, no les vamos a decir cuánto. Estoy muy frustrada. No le vamos a decir porque seguramente va a ser. Y porque esperemos que salga el sábado que viene, pero no podemos estar tristes de ninguna forma. Salió uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol argentino y va a quedar este programa seguramente en el recuerdo de muchos. Además, porque no está Diego Maio, se lo partió Diego Maio. se va a quedar triste él sí para todos. Y también se perdió las tortas fritas. Creo que por ser pelado, por perder tortas fritas y por no entrevistar a Kempes, se va a quedar Mateo Mayo para el resto de siguiente. Bien, nos vamos, nos vemos el próximo sábado seguramente con el señor pelado aquí presente, con Luisito, con Tati y con Diego el sábado que viene, que va a ser 17 de septiembre del 2016 aquí en FM en La Caterra a las 5 de la tarde. Chau. Yeah.